Hola, comienza Chorro de Luz, el espacio dedicado a la música de vanguardia en Radiopolis en el 98.4 de la FM y también en internet a través de www.radiopolis.org. Y lo hacemos de un modo bastante triste y gris. Si el mes pasado teníamos que decir adiós al compositor norteamericano Milton Babbitt, ahora toca el turno de despedirnos de Aldo Clementi, compositor italiano que nacía en Catania en 1925 y que moría en Roma el pasado jueves, día 3 de marzo. Hemos comenzado escuchando, tras nuestra cabecera habitual, su scherzo del año 1985 para flauta, clarinete, violín, viola y órgano eléctrico preregistrado en cinta magnetofónica. Con su muerte, Italia despide al último compositor vivo de una extraordinaria generación que, encabezada por Luigi Nono, siguió con nombres tan importantes para la música que aquí nos ocupa como Luciano Berio, Bruno Maderna, Franco Donatoni y Franco Evangelisti, entre algunos otros. Clementi inició muy joven sus estudios de piano bajo la guía de Giovanna Ferro, diplomándose en el año 1946. A los 16 años inició estudios de composición musical en su ciudad natal, Catania, y los continuó luego como alumno de Alfredo Sanchiorghi, por cierto, alumno a su vez de Arnold Schönberg en Viena, con el que entró en contacto con la música de la Segunda Escuela de Viena y el dodecafonismo. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1947 siguió cursos de perfeccionamiento con el pianista Pietro Scarpini en Siena y ese mismo año se interpretó por vez primera una de sus composiciones en Viena, la poesía de Rilke para soprano y piano. Estamos en el año 1952, en este rápido repaso por la vida de Aldo Clementi, que centra hoy todo nuestro tiempo, y es entonces cuando se traslada definitivamente a Roma para seguir sus estudios con Goffredo Petrassi, bajo cuya guía se diplomó en el año 54. Luego, durante 7 años consecutivos, frecuentó, como el resto de sus colegas, los cursos de verano de Darmstadt, donde enseguida se interpretarían algunas de sus obras primerizas, como los 3 estudios para orquesta, la composición número 1 para piano o Triplum del año 60, su primera gran obra. Por esa misma época, en el año 56, tuvo lugar la primera ejecución importante de una de sus piezas mayores en la radio de Hamburgo, el ciclo o la cantata, según un texto de Calderón de la Barca del año 54. En la segunda mitad de los años 50 conoció Clementi a Maderna, iniciando una relación que el propio autor definió como de decisiva importancia. Entre tanto, fue fundamental en su carrera la experiencia en el célebre estudio de fonología musical de la radiotelevisión italiana de Milán, donde realizó obras mixtas y de electrónica pura junto a compositores de la talla de los ya citados Luciano Berio y Bruno Maderna. Escuchamos Giancarlo Cardini de Aldo Clementi. piano preparado y recitador del año 1978, oíamos Giancarlo Cardini, título que es, a su vez, el del dedicatario de la partitura de Aldo Clementi, a quien consagramos In Memoriam, Chorro de Luz, hoy en Radiópolis. A principios de los años 60, Clementi contribuyó a fundar la Asociación Romana de Improvisación Libre Nueva Consonanza, junto con compositores como Mauro Bortolotti, el ya citado Franco Evangelisti y Ennio Morricone, entre algunos otros. Del año 71 hasta 1992, Clementi ostentó la cátedra de teoría musical de la Facultad de Letras de la Universidad de Bolonia y en esa misma época fue invitado a impartir cursos y seminarios de composición en varias instituciones italianas y extranjeras. A lo largo de su vida, Clementi recogió diversos reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Aviati de la crítica musical italiana 1992 por su música para el mito di Eco e Narciso y el Premio DAMS del Festival de Música Contemporánea de Bolonia en el año 2005, dedicado al conjunto de su carrera. Sin embargo, conviene puntualizar que su música, que la obra de Clementi, siempre se ha movido en una segunda línea. De alguna manera, podríamos afirmar que la figura de Clementi solo ha estado al alcance del buen aficionado a la música de hoy. Y es en este ambiente donde logró escuchar, donde logró ganar una cierta aura de compositor de culto. El ensemble Elysion interpreta Catch, del año 1993. Thank you. el Ensemble Elysion interpretaba Catch, obra, decíamos, del año 1993 para violín, vibráfono, flauta, guitarra, un instrumento este al que dedicaría Aldo Clementi una considerable atención, bien en obras para solista, bien para conjunto, como era el caso. No dejamos por unos minutos más la guitarra para escuchar ahora Albumblatt, la pieza más reciente que oiremos, del año 1995, nuevamente para un conjunto integrado por flauta, violín, guitarra y, en este caso, voz femenina. Con reminiscencias de la música de Franco Donatoni, Clementi abraza aquí un tiempo de vals, deconstruido, podríamos decir, y basa toda la carga textual de la composición en el recitado de una serie de vocales y de sílabas extraídas del nombre de Michael Marshall, director del Instituto Goethe, organización que encargó a Aldo Clementi la presente obra, Albumblatt. Después de un primer periodo correspondiente a los años de estudio en que su espíritu estaba muy próximo al de la Segunda Escuela de Viena, Clementi, en la segunda mitad de los años 50 se acercó al estructuralismo en el momento en que frecuentaba los famosos cursos de Darmstadt. Su vecindad con ambientes artístico-pictóricos como el del grupo Forma 1 y con artistas como Piero D'Orazio o Achille Perilli, entre otros, acabó provocando en él un enorme interés por las artes visuales. Este interés será de extrema importancia en los años siguientes, en que casi intenta crear una correlación con el arte informal en la década de 1960. Será entonces cuando Clementi produzca obras como el ciclo de los Informel, las dos piezas Varianti y el ciclo de los Reticoli, donde el denso contrapunto cromático viene a constituir una suerte de continuum en que toda voz singular es anulada, ahogada en una gran mezcla sonora o textura en continuo movimiento. Por estos motivos, el lenguaje de Clementi se relaciona a veces con la obra de Jackson Pollock o con los móviles de Alexander Calder. Todo esto, toda esta espesa teoría, es perceptible en una obra como Madrigale. En ella, el juego de timbres y la concentración instrumental llevada al límite son las características principales de una pieza fechada en 1979 y acaso, y muy entre comillas, la más divulgada de su autor. Esta hipnótica miniatura de 8 minutos constituye un peculiar y encantador trabajo de orfebrería escrito para piano preparado a 4 manos y celesta o cinta. El resultado recuerda fácilmente al de una cajita de música cuya cuerda se va parando casi imperceptiblemente. Thank you. el Ives Ensemble de Ámsterdam, quienes, por cierto, grabaron años A para el sello Hattart, un fabuloso disco dedicado a Aldo Clementi, interpretaban su Madrigale, ya decíamos, una de las piezas con mayor fortuna del compositor italiano, cuya vida se desvanecía el pasado jueves 3 de marzo. En los años 70, Clementi evolucionó su lenguaje utilizando materiales siempre poco diatónicos, incluso provenientes de obras del pasado. Se aprecia, por ejemplo, en el uso frecuente del tema Bach o de melodías de corales, y siempre prestando una mayor atención al mantenimiento de la verticalidad armónica. Típico de su producción madura es el uso constante del rallentando, aplicado a la repetición cíclica de un mismo material, esto es, ir apagando el tiempo poco a poco, de manera casi imperceptible, revelando a su vez el funcionamiento del material sonoro. Procedimiento que advertíamos en la obra que hemos escuchado hace unos segundos, Madrigale, y que volverá a estar muy presente en la escucha de una de las obras mayores de este gran miniaturista que fue Aldo Clementi. Se trata del concierto para piano y 14 instrumentos del año 1986, en el que el compositor de Catania toma préstamos de la composición Novelette, opus 21, número 8, de Robert Schumann, fragmentos que son reducidos a células que forman cadenas y dan lugar a infinitos mosaicos que se entrecruzan. La versión que escucharemos corre a cargo de Giancarlo Cardini, por cierto, dedicatario de la segunda pieza que oíamos hoy aquí en Chorro de Luz, en el piano, y el grupo Aperto Música Oggi, grupo abierto de música de hoy, dirigido por Mario Ruffini, concierto para 14 instrumentos de Aldo Clementi. Thank you. Thank you. Thank you. Hoy sí hemos podido escuchar el concierto para piano y 14 instrumentos de Aldo Clementi, si nos están escuchando en la repetición del programa del viernes, ya que el lunes un problema técnico impidió que ustedes pudieran escuchar los últimos minutos de Chorro de Luz. La música de Aldo Clementi ha salido en raras ocasiones de Italia. Y cuando lo ha hecho, ha sido para visitar puntuales festivales dedicados a la música contemporánea. En su catálogo existen decenas de obras sin grabar. Desde Chorro de Luz esperamos que su fallecimiento sirva al menos de acicate para que alguien arroje más luz sobre el fabuloso legado de este compositor, que ya decimos, fallecía el pasado 3 de marzo. A su memoria hemos dedicado todo nuestro tiempo. Y mientras suena muy de fondo la fantasía sobre el nombre de Roberto Fabriciani para flauta y cinta magnética, les vamos recordando que si lo que aquí han escuchado ha sido de su interés, podrán disfrutarlo nuevamente a través de nuestro blog www.chorrodeluz.net, en el que se encuentran alojados en formato MP3 y podcast todos los programas atrasados. Disponen también de un perfil en Facebook en el que estar al tanto de lo que aquí les venimos ofreciendo y de algunas otras noticias relacionadas con el fascinante universo que nos ocupa, el de la música de vanguardia, el de la música de nuestro tiempo. De aquí ha estado en el control de sonido e Ismael G. Cabral al frente de este espacio. En ustedes, en nosotros, la música de Aldo Clementi no morirá jamás. Pásenlo bien. Adiós.